Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Es un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Aécio Cairos, soy oriundo de la República Oriental del Uruguay y para comenzar nuestro estudio de hoy vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Querido Señor, te agradecemos por unirnos por este medio, por medio de la internet, por medio de la televisión, para que de ese modo nos podamos acercar a ti y rogamos que los pensamientos de nuestro corazón y los dichos de nuestra boca te sean agradables. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El título de la serie de temas que vamos a desarrollar es El origen y la naturaleza de la Biblia. Y el tema para hoy es la Biblia como revelación divina. Sin duda usted estará de acuerdo conmigo que sería muy desconcertante, muy desorientador el misterio de la existencia si no fuera porque tenemos fe en Dios, en que todo lo que existe fue traído a la existencia por un creador. Tal vez usted tenga un amigo incrédulo que le diga, bueno, y finalmente, ¿quién creó a Dios? Contéstele que no necesita Dios tener un creador, porque Él es el primer creador. No todo creador puede tener un creador a su vez, porque si así fuera, tendríamos una infinidad de creadores y tendríamos que remontarnos en el tiempo hacia atrás y atrás y atrás y no podríamos llegar nunca a un principio. No podría entonces comenzar la creación, pero la creación comenzó y la prueba está en que estamos aquí. Sí, hay un Dios creador, pero ese Dios que hizo este universo tan maravilloso, que creó la vida, creó la existencia humana, que creó nuestra conciencia, nuestra mente, ese Dios no es un padre abandonador que haya hecho una maquinaria maravillosa que es el universo y la haya después dejado librada a sí misma. No, es un padre que se comunica con sus hijos. Siempre quiso comunicarse y por ese motivo nos ha dejado su palabra. Él se ha querido comunicar con nosotros, con su palabra, dándole a su palabra un acento humano. Por eso es que para hacernos llegar su palabra, eligió una serie de hombres y mujeres, los santos hombres de Dios, que llamamos los profetas, a los cuales se reveló, es decir, se manifestó para comunicarles su palabra. Leemos en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 21, que tenemos la palabra profética más permanente, a la cual dice, hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo, dice el apóstol Pedro, primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, el apóstol Pedro nos recuerda que este mundo es un lugar oscuro, es un lugar frío y a veces sin esperanza, y que la palabra de Dios lo ilumina hasta el momento en que en nuestros corazones se hace de día, en que el mundo deja de ser oscuro y deja de ser un lugar sin esperanza y se llena con la esperanza que Dios nos otorga. Pero eso solamente ocurre si recibimos la palabra de Dios como lo que es. Porque también leemos, también dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Tesalonicenses, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Que actúa en vosotros porque es una palabra poderosa, pero es poderosa solamente si se recibe con fe. Hay quienes estudian la Biblia solamente para mostrar a otros qué ingeniosos que son en encontrar problemas en las Escrituras. Buscan razones para pensar que tal vez esta parte de la Escritura no viene del apóstol Pedro o no viene del apóstol Pablo, sino que tal vez tiene otro autor. Pero, en cambio, si la escuchamos humildemente y la acatamos, entonces se convierte en una palabra poderosa, se convierte en un poder que hace que nuestra mente se ilumine y podamos recibirla con esperanza y llena nuestra vida con esperanza. Dios revela su secreto a sus siervos, los profetas. Como seres humanos necesitamos esa revelación, ya que somos seres pecaminosos, separados de Dios a causa de nuestro pecado, y por lo tanto dependemos totalmente de Él para conocer su voluntad. La Biblia fue dada con propósitos prácticos. Es útil para enseñar, es útil para reprender, dice el apóstol Pablo, para corregir y para instruir en la justicia, es decir, en la rectitud, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Tenemos entonces que acatar con humildad lo que Dios nos dice. Si lo hacemos con humildad y con espíritu de obediencia, entonces eso se transforma en la palabra poderosa de Dios. Es correcto también decir que la Biblia es la palabra de Dios, porque Dios es el autor principal. Aunque alrededor de 40 hombres y mujeres a lo largo de los siglos participaron en la creación de la Biblia como profetas, sin embargo, en última instancia, Dios es su autor principal, porque lo que llegó a los profetas no les vino simplemente por voluntad humana, sino que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo invito a usted a que busquemos de Dios su inspiración, su iluminación, para que esa revelación ilumine nuestras vidas. Oremos. Te agradecemos, querido Señor, porque nos has dejado tu santa palabra y porque nos invitas a escucharla con atención como un padre cuando aconseja a sus hijos. Ayúdanos, Señor, por tu gracia, a recibirte con fe y con humildad en tus sagradas escrituras. Por Jesús lo pedimos. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, que es un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica a nuestra vida. Mi nombre es Aecio Cairus, soy oriundo de la República Oriental del Uruguay. El título de la serie de temas que venimos desarrollando es El origen y la naturaleza de las Sagradas Escrituras. Y el tema de hoy es sobre el mecanismo de la revelación. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Señor, nuevamente te agradecemos por unirnos a través de estos medios técnicos, a través de la internet, a través de la televisión, de unirnos para poder pensar en las cosas que pertenecen a ti. Te imploramos que los pensamientos de nuestro corazón y los dichos de nuestra boca te sean agradables. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La Biblia es la palabra de Dios, es decir, es lenguaje, y es lenguaje humano. Dios utiliza nuestras palabras humanas para revelar, para manifestar su voluntad al hombre. Y como toda palabra humana, se puede escribir. Se puede confiar el material de escritura. Nos dice el apóstol Pablo en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Y útil para enseñar, para redarguir, es decir, para convencer, para corregir, y para instruir en la justicia, es decir, para instruirnos en la rectitud de vida, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice el apóstol, toda la escritura. Hay una tentación de elegir en la palabra de Dios lo que nos parece bien y dejar otras cosas de lado. He escuchado a algunos decir: Para mí el cristianismo es amar al prójimo y nada más. Y no me hablen de otras cosas, porque eso es todo lo que quiero saber. Y es verdad que el amor a Dios y el amor al prójimo es el resumen de todo lo que Dios nos instruye, de todas las reglas de vida que nos ha dado Dios. Pero un resumen no debe ser una manera de esquivar las especificaciones o los detalles. El resumen es solamente un título general, pero también están cosas específicas cubiertas por ese resumen y no debemos dejar algunas de lado y otras no, porque dice aquí el apóstol Pablo que toda escritura es inspirada y toda es útil. Tal vez alguno se esté preguntando en este momento, muy bien, toda escritura, pero ¿qué todo es escritura? ¿Qué todo es lo que yo debo aceptar como Biblia? ¿Qué todo es lo que está cubierto por esa expresión, toda escritura? Bueno, no es tan difícil contestar esta pregunta si pensamos en nuestro Señor Jesucristo, porque Él mismo habló de este hecho. Después de su resurrección, conversando con algunos discípulos de viaje hacia una aldea, la aldea de Emaús, los encontró desanimados porque se habían olvidado de que la crucifixión y muerte de Jesucristo ya estaba predicha en las Sagradas Escrituras. Entonces nos cuenta el evangelista San Lucas, capítulo 24, versículo 27. Dice que Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas. En tiempos de Jesús, la Biblia estaba compuesta por los escritos de Moisés, los cinco primeros libros de la Biblia, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y los profetas. Los profetas llamados anteriores son los libros históricos de la Biblia, y los profetas posteriores son los libros comúnmente conocidos como profetas, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etc. Más tarde, ese mismo día, les dijo a los 11 discípulos: estas son las palabras que os hablé. Estoy leyendo del versículo 44. Lucas capítulo 24, versículo 44. Les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Así, en los días de Jesús, la Biblia estaba compuesta por secciones como los libros de Moisés, los profetas, los libros históricos y los libros proféticos de la Biblia, y los salmos, o sea, los escritos poéticos de la Biblia. Claro, eso en tiempos de Jesús. Él también prometió a sus apóstoles que a través del Espíritu Santo Él les recordaría las cosas que les había enseñado, para que ellos a su vez pudieran enseñarlas a otros. Y así es como se compusieron los escritos del Nuevo Testamento. Toda escritura es inspirada y es útil. Algunos tal vez piense, pero hay partes de la Biblia que ya no tienen aplicación. Y es verdad. Por ejemplo, hay algunos que quisieran traer a la comunidad cristiana las fiestas que Dios les dio a los israelitas. Una serie de fiestas anuales. Pero él fue bien claro, podemos leerlo en Éxodo capítulo 12, versículos 48 al 49, que participar en esas fiestas era obligatorio solamente para un descendiente de Abraham, pero que si un extranjero quería participar de esas fiestas, le era posible, pero solo debía, en primer lugar, someterse al rito de la circuncisión y después cumplir todos los 613 mandamientos de la ley de Moisés. Dice Éxodo 12, 48, 49, si alguno quisiere, no es obligatorio y no tenemos por qué hacerlo. Pero aun cuando no todo sea aplicable directamente, todo es importante, porque dice el apóstol Pablo en Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, para que a través de la paciencia y la consolación que encontramos en la Escritura tengamos esperanza. Tengamos un momento de oración. Querido Señor, te agradecemos porque en tu palabra podemos encontrar consolación, podemos encontrar paciencia, fortaleza, resistencia para soportar el mal. Quieras, querido Señor, conforme a nuestra fe y deseo de obediencia, que esta paciencia, que esta fortaleza, que esta consolación haya lugar en nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, que es un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica a nuestra vida. Mi nombre es Aecio Cairus, soy oriundo de la República Oriental del Uruguay. El título de la serie de temas que estamos desarrollando esta semana es El origen y la naturaleza de la Biblia, y el tema es la palabra escrita de Dios. Antes de empezar, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Gracias, Señor, porque nos has unido aquí mediante este medio técnico para pensar en tu palabra, para pensar en las cosas que pertenecen a ti. Rogamos tu bendición para que sean de provecho inmediato y permanente en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta semana estamos estudiando sobre cómo Dios se reveló, se manifestó al hombre mediante palabras humanas. Y en ese proceso de manifestación o revelación, Dios instruyó repetidamente a los santos hombres y mujeres, a los profetas, para que escribieran esta palabra. Como palabra humana puede ser escrita. Cuando Dios se manifestó a Moisés en el monte Sinaí, pasó 40 días hablando con él, dice la escritura, como un hombre habla con un amigo. Él tenía el privilegio de escuchar directamente la voz de Dios. Pero en el transcurso de esos 40 días, Dios le dijo a Moisés, lo leemos en el libro del Éxodo, el segundo libro de Moisés, el libro del Éxodo, capítulo 34, versículo 27, le dijo, escribe tú estas palabras. Repito, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Dios no quiso que simplemente quedara todo en una conversación entre él y Moisés, como un hombre habla con su amigo. Quiso además que esas palabras fueran puestas por escrita. ¿Cuál es la razón, le parece a usted, por la cual Dios quiso que estas palabras se pusieran por escrito? Estas y todas. Dios pidió repetidas veces a los profetas que escribieran. Por ejemplo, aquí, las palabras conforme a las cuales Dios estaba haciendo un pacto con Israel. Palabras que comenzaban con los 10 mandamientos, las palabras que Dios mismo pronunció en forma audible frente a los israelitas al monte Sinaí. Y luego, más instrucciones para hacer que este pueblo quedara dedicado a mantener en alto esos mandamientos que forman, que expresan la divina voluntad de Dios. Ese pacto debía quedar por escrito, y hay una razón importante para eso. También en Éxodo, en el capítulo 17 y en el versículo 14, después de la victoria de Israel sobre una nación enemiga, Amalek, dice Éxodo 17, 14, que Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué, su ayudante inmediato, su lugarteniente, di a Josué que raeré, que borraré del todo la memoria de Amalek. Para que eso no se olvidara, para memoria. Eso es un motivo fundamental para poner las cosas por escrito. También podemos recordar las cosas. También podemos tener memoria de las cosas sin ayuda de un escrito. Pero el escrito le da una fijación muy especial. A veces nos reunimos con amigos de la infancia. A mí personalmente me ha tocado festejar 50 años de nuestra graduación de la escuela secundaria, también 50 años de reunirnos en terminar la escuela primaria, también de estudios superiores, y he notado algo. Es muy lindo reunirnos con amigos y recordar los incidentes de aquellos tiempos. He notado que cuando recordamos lo que ocurrió, todos recordamos efectivamente cosas que ocurrieron. Pero al contarlas, noto que cada uno las cuenta en una forma ligeramente diferente. Los estudios de los psicólogos han demostrado que cada vez que recordamos algo, el recuerdo se modifica un poco, va variando. Y por eso, cuando comparamos el recuerdo de uno con el recuerdo de otro, si bien en líneas generales coinciden, en algunos detalles ya es distinto, va variando. Lo que solamente se confía a la memoria tiene el problema de que puede modificarse. A veces los profesores recordamos a nuestros alumnos, les decimos, recuerden que la tinta más débil es más fuerte que la memoria más fuerte. Sí, la memoria es importante. Me refiero a la capacidad natural que tenemos de recordar. Pero el poner por escrito le da una fijeza que no tiene nuestro recuerdo sin ayuda de la escritura. No solo eso. Lo que está escrito también se puede repasar más fácilmente. Ante una página escrita uno puede volver la vista atrás, para adelante, para atrás, para adelante fácilmente sin perder nuestro lugar en nuestro relato. Lo que no es tan fácil de hacer si pensamos, si solamente es un recuerdo que está en nuestra memoria sin ayuda de lo escrito. Por eso repetidas veces Dios instruyó a los profetas que escribieran. El sucesor de Moisés, Josué, él también presidió un pacto entre Israel y Dios. Josué capítulo 24, versículo 26, dice que Josué escribió el pacto para que no olvidara Israel, que estaba ligado, vinculado a Dios por un compromiso permanente. Cuando Dios le habló al profeta Jeremías, Jeremías 30, versículo 2, dice, escríbete las palabras. Dios le pidió que las palabras que le daba Jeremías, él las pusiera por escrito. Cuando Dios le dio visiones a Juan, que forman parte del libro que llamamos el Apocalipsis, le dijo, escribe lo que ves. De tal manera que no quedara solamente en la memoria del profeta, sino que pudiera también beneficiarnos a nosotros. Con la frescura de quien escribe al mismo tiempo que está experimentando algo. En este caso, la revelación. Lo escrito es más fácil de conservar y mucho más confiable. Oremos. Querido Señor, queremos rogarte que cada una de tus palabras sea de importancia y de dirección para nuestras vidas, teniendo plena confianza en su conservación y en la capacidad de repasarla que nos otorgas mediante el mecanismo de la escritura. Haz que estas escrituras queden escritas no solo en papel y en tinta, sino también en las tablas de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, que es un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Aecio Kairos. El título de la serie de temas que estamos desarrollando esta semana es El origen y la naturaleza de la Biblia. Y el tema para hoy es el paralelismo que hay entre la Biblia y Jesucristo. Antes de dedicar algunos minutos al estudio, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Querido Señor, te damos gracias que mediante este medio técnico, a través de la internet y a través de la televisión, podemos estar unidos meditando en las cosas que pertenecen a ti. Te damos gracias por las Sagradas Escrituras y pedimos que su poder se manifieste en nosotros a través de tu Santo Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La palabra de Dios. La palabra de Dios es una palabra. Se puede pronunciar, se puede repetir, se puede poner por escrito. Pero la palabra de Dios también es el poder que se manifestó al principio de la creación, llamando los mundos a la existencia. Dice la Biblia que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo su ejército, todo el ejército de los astros. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Porque Él, es decir, Dios, dijo y fue hecho, mandó y existió. Y este poder tan incomprensible para nosotros, el poder de llamar a las cosas a la existencia, este poder que la Biblia llama la palabra de Dios, estuvo desde un principio acercándose más y más a nosotros. Primero, a través de los profetas, esa palabra se incorporó a un idioma que podemos estudiar, que podemos entender, que podemos escribir y que podemos transmitir. Se hizo lenguaje humano. Y llegó el momento, en ese acercamiento constante de nuestro Padre Celestial a la humanidad, que Él envió a su Hijo a este mundo, de tal manera que su palabra se hizo un ser humano, se hizo carne. Así leemos en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14, dice que aquel verbo, que aquella palabra que en el principio estaba con Dios y que era ella misma Dios, aquel verbo divino, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta palabra se hizo carne, es decir, que en Jesucristo tenemos una manifestación directa del carácter de Dios, de su naturaleza y un ejemplo para regir nuestras vidas. Es la palabra de Dios hecha carne. Todo lo que leemos en el Evangelio acerca de Jesús tiene este doble carácter. Por un lado, es totalmente humano. Por otro lado, es totalmente divino. Todas las cosas que nos cuenta el Evangelio se pueden comprender humanamente. Son 100% humanas. Y al mismo tiempo, todas se pueden también admirar como plenamente divinas. Jesucristo nació de una mujer, como había sido profetizado desde el principio de la historia de este mundo, un descendiente de la mujer, pero al mismo tiempo tiene un origen sobrenatural. Porque el ser santo que nacería de María, nos dice las Sagradas Escrituras, fue formado en ella por obra y gracia del Espíritu Santo. Jesucristo se hizo hombre en el tiempo y en el espacio. Fue judío. Fue un judío de la antigüedad. Fue un judío de Palestina. Vivió como cualquier judío de su época. Usaba las mismas ropas que los demás. Usaba el mismo calzado que los demás. Pero ese hecho no anulaba su divinidad. No lo hizo relativo. No lo hizo judío hasta el punto que, los que no somos judíos nos sentamos extraños o alejados de él. No lo hizo antiguo hasta el punto en que nosotros, 2000 años después, no podamos entender sus palabras o sus acciones. Jesucristo es el único redentor para todas las personas de todo el mundo y para todas las épocas. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y para siempre. De la misma manera, lo que encontramos en la palabra escrita de Dios, aunque también pertenece a un tiempo y una cultura determinada, no por eso está condicionado de tal manera que ya no sea igualmente relevante para nosotros. Es incorrecto decir, bueno, esto dice la Biblia porque en aquel tiempo no se sabían las cosas mejor. No es así. No es así. La palabra de Dios, aunque tiene todos estos detalles de la humanidad, no por eso deja de ser divina. De la misma manera que Cristo se cansaba, de la misma manera que mostraba en su cuerpo los indicios de enfermedades humanas y los efectos de 4000 años de degeneración, así que ya no era como fue Adán en un principio, no por eso dejaba de ser divino. No por eso su palabra deja de tener validez y de comprometernos a seguirla, porque esos detalles no lo condicionan. Exactamente lo mismo podemos decir de las Escrituras. Es verdad que algunas cosas conocemos hoy que no conocían los antiguos. Es verdad también que en nuestra naturaleza esencial, los humanos somos los mismos a lo largo del tiempo. Un profesor mío decía, debajo de nuestra camiseta, todos somos iguales. Y así es realmente. Lo que está escrito en las Sagradas Escrituras está escrito para que nos beneficiemos de eso y lo acatemos y lo pongamos en práctica, cualquiera sea la época en que nos toca vivir. Dijo Elena de White, una escritora norteamericana destacada, que la Biblia, con sus verdades de origen divino y expresadas en el lenguaje de los hombres, muestran una unión de lo divino y lo humano. Tal unión existía en la naturaleza de Cristo, que era hijo de Dios e hijo del hombre. Así se puede decir lo que se dijo de Cristo. Aquel verbo, aquella palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros. Oremos. Gracias, Señor, por darnos a entender con claridad de que en tu palabra todo es divino y todo es humano. Y que aquellas cosas que son débiles por proceder de nuestra carne humana, no por eso invalidan el origen divino y la necesidad de que las sigamos. Danos la gracia de acatarla con humildad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Este es un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Aécio Cairus. El título de la serie de temas que desarrollamos esta semana es El origen y la naturaleza de la Biblia. Y el título de la parte para meditar hoy es cómo interpretar la Biblia con fe. Recordábamos en emisiones anteriores que Dios, el que llamó a los mundos a la existencia, no es un padre abandonador. No abandonó al mundo, sino que mantuvo comunicación con él a través de los santos hombres de Dios. Nos ha dejado las Escrituras como una forma de comunicación. Tampoco ha abandonado la Biblia para que los hombres hagan lo que quieran con las Escrituras, sino que no solamente inspiró a los santos hombres de Dios, a los profetas, para que pusieran su palabra por escrito, para que la escribieran, no solamente los inspiró a ellos, sino también al lector. El lector que se acerca con fe a las Sagradas Escrituras recibe, tal vez no la inspiración como recibieron los profetas, a través de la cual pudieron ver cosas del futuro o a través de la cual pudieron comprender cosas que no se pueden comprender humanamente, pero sí iluminación. Dios ilumina a todos aquellos que con fe se acercan a su palabra, a todos aquellos que le ruegan su gracia para poder comprenderla y aplicarla en sus vidas. El poder de la iluminación es como el poder, dijo el apóstol Pedro, de una antorcha que ilumina en un lugar oscuro hasta que finalmente sale el lucero de la mañana, llega el día, se hace de día en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero eso tiene una condición. Solo es posible si se recibe la Biblia con fe. En la epístola a los Hebreos, capítulo 11, y versículos 3 y 6, leemos cosas como esta, Hebreos 11, 3. Por la fe es que entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve no fue hecho de lo que se veía. Y más adelante en el versículo 6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No podemos acercarnos a Dios si no creemos en la realidad de su existencia. Es necesario que creamos que lo hay, que hay un Dios. Y que vale la pena hacerlo. Que hay un galardón, que hay una recompensa en buscar a Dios. Porque de otra manera no tendríamos incentivo para acercarnos a Él. Es necesario que tengamos fe. Fe es lo mismo que confianza. Y encontramos que en todo aspecto de la vida, para poder aprender cosas, necesitamos la confianza. El niño instintivamente confía en sus padres y gracias a eso puede aprender. Gracias a que acepta lo que le dicen, gracias a que acepta la orientación de sus padres, él puede aprender cosas nuevas que de otra manera no le sería posible. Es una relación de confianza la que guía al niño a aprender los aspectos básicos y fundamentales de su vida y aprender el amor. Así que el conocimiento y el entendimiento surgen siempre de una relación de confianza y de amor. No solamente en el niño, también lo podemos ver en la vida de un artista. Un buen músico ejecuta bien una pieza musical no solamente cuando domina las habilidades técnicas, del manejo de su instrumento, sino cuando también manifiesta amor por la música, por el compositor y por el instrumento que está cultivando. Sin esta relación de aprecio personal, no surge la música maravillosa que algunos de ellos nos hacen en escuchar en forma conmovedora. De la misma manera, no podemos aprender de la Biblia. No la podemos entender correctamente si la miramos con desconfianza. No podemos beneficiarnos de ella si la tratamos como podríamos tratar cualquier libro de origen humano. Es correcto que miremos con desconfianza todo lo que es humano, porque sabemos que hay intereses creados en las cosas que se dicen, en las cosas que se escriben. Esto se manifiesta en la política y en todas las partes de la vida. Pero es diferente cuando Dios habla. Cuando Dios habla, debemos escuchar y acatar. Es indispensable acercarse a la Biblia con fe, reconociendo su origen sobrenatural. Si la miramos simplemente como algo de origen humano, nunca será para nosotros otra cosa que un libro antiguo que se va volviendo cada vez más antiguo. Pero si nos acercamos a Dios con fe para comprender sus escrituras y rogamos la iluminación de su espíritu para que podamos entenderla plenamente, entonces esta palabra de Dios se hace carne también en nosotros. Así como se hizo carne en Jesucristo, así también puede hacerse carne en nuestras vidas a medida de que, mediante la iluminación de su Santo Espíritu, la ponemos en práctica y hacemos que aquellas cosas sirvan de modelo para nuestras vidas. Creemos por eso que las Sagradas Escrituras son la revelación suprema, autoritativa e infalible de la voluntad divina. Son la norma para el carácter, es decir, para la manera como desarrollamos nuestra personalidad. Son el criterio para evaluar la experiencia, para saber si lo que nos parece es así o no. Son la revelación o manifestación definitiva de las doctrinas que Dios quiere que aceptemos. Son un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. Estas son las creencias de muchos cristianos, y también quisiera invitarlo para que sea sus creencias y de esa manera pueda entender la Biblia con fe para que pueda ser de provecho para su vida. Tengamos un momento de oración. Querido Señor, te agradecemos porque hemos podido entender que desde un principio tú no nos has abandonado, sino te has acercado a nosotros. Te acercaste a nosotros primero mediante la palabra manifestada a los profetas y finalmente mediante el ejemplo radiante y maravilloso de tu Santo Hijo Jesucristo, nuestro Señor, quien te demostró tu ser, tu carácter, a través de sus actos, de sus palabras, cuando estuvo con nosotros en esta tierra. Querido Señor, sabemos que tu Santo Hijo en el cielo envía también a su Santo Espíritu para que en nosotros esta palabra y este ejemplo se hagan carne. Señor, danos tu gracia para que así sea. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.